cómo tenemos que tratar el problema de las virtudes morales, comenzando por las dos primeras en el orden natural, que son la virtud de la prudencia y la virtud de la justicia. No puedo menos que hacer alguna referencia a acontecimientos que son públicos y notorios respecto de mi persona. Evidentemente, en las últimas clases hemos estado comentando nosotros los problemas del terror. El terror como sistema, como método de acción, tiene dos modos. Está el terror físico, que se ejercita a través de sabotajes, de bombas, de secuestros, de asesinatos, y está el terror psicológico, que consiste en campañas de difamación, de calumnias, de falsedades, destinadas justamente a producir intimidación, aislamiento, y si es posible también el aniquilamiento, al menos civil, de las personas. Estas dos formas del terror son una sola expresión de la misma acción subversiva que en este momento está devastando no solamente a nuestra patria, sino a toda América Latina. Evidentemente, hasta ahora no hay nada más que una sola fuerza, un solo ejército que pelea con estos medios nuevos en la historia de la humanidad, con estos medios donde el ocultamiento, el disimulo, todas las formas de la hipocresía, todas las formas del ocultamiento asumen un carácter metódico y sistemático. Uno tiene la evidencia de que la guerra al estilo clásico ha terminado en el mundo. Cuando se enfrentaban dos ejércitos, cada uno con su uniforme y detrás de su bandera. Eso pertenece al pasado. Repito que en esta guerra subversiva hay uno solo que actúa. Hay una sola fuerza que procede utilizando todos estos medios que no reconocen ningún límite, ni divino ni humano, para actuar. Y frente a eso hay simplemente fuerzas pasivas, sin acción ninguna, sin capacidad ninguna hasta el momento para enfrentar esa guerra subversiva que avanza impunemente. Lo mismo en el Uruguay que en la Argentina, que en Bolivia, que en el Brasil, que en Colombia, que en Chile, que en cualquier parte de América. Hay uno solo que hace la guerra. Hay uno solo que decide, que atropella, que mata, que destruye. Y uno no ve nada más que fuerzas pusilánimes, sin capacidad ninguna de acción ni de decisión. Porque hay cosas que a mí me estremecen a la edad que tengo. Secuestran diplomáticos extranjeros en un país mandan un ultimátum: que se libere a 100 terroristas, si no, matan a esos señores. Y no hay respuesta ninguna. En unos casos se pacta. Por lo menos ahí se salva la vida de los desgraciados. Y en los casos en que no se pacta, se los deja asesinar como a perros y no se hace absolutamente nada con los cómplices de los asesinos. Son cosas estremecedoras. Quiere decir que por este camino vamos hacia una situación en la cual toda persona honesta va a ser asesinada, despojada, atormentada en cualquier momento. Y no hay defensa ninguna. En la misma forma que cuando le hacen a uno un ataque calumnioso, miserable y ruin, como el que he debido soportar yo una vez más en mi vida, no es la primera vez, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Porque cuando le hablan a usted el redactor de un diario de estos más o menos serios, y le contesta a usted determinadas cosas, publican lo que les parece. Y como todo está en la subversión, incluso esos que parecen más serios y más burgueses, resulta que entonces usted se encuentra en una situación que solamente la puede soportar por dos razones. Primero, porque uno tiene un largo hábito. Y aunque soy viejo, ya viejo, para estas cosas, todavía me queda ánimo para poder seguir tranquilamente mi tarea mientras se producen estas acusaciones, estas difamaciones, estas calumnias que revelan hasta qué punto hemos degradado. Porque no es solamente los que formulan estas difamaciones y calumnias, está la receptividad que le prestan esos órganos serios de la prensa y de la difusión, que son tanto más culpables que los autores de ese tipo de acción criminal y terrorista. Porque yo pregunto, si uno ha cometido un delito, lo lógico es que la autoridad competente lo llame y le pregunte. No lanzar una campaña de difamación a través de todos los órganos de prensa y de difusión que existen. Y entonces la gente lo empieza a mirar, algunos, en fin, que los conocen, comprenden que hay actividades en que uno no puede estar, que hay compañías con las cuales es imposible que uno pueda estar. Pero piensen que en el país hay 24 millones de personas, y que los conocidos de uno, los que saben de uno, son un puñado. Entonces yo aparezco, recordarán ustedes que yo dediqué dos clases a hablar de esta nueva forma del terror demoníaco, me he ocupado en forma especial de este padre Mujica, y aparezco no solamente asociado a él, sino que además aparece como alumno mío asistiendo a mis clases en La Plata. Yo le digo que también él tiene derecho a indignarse. No solamente yo. Porque tampoco a él le puede resultar una cosa cómoda soportar que aparece junto conmigo. No vayan a creer que solamente estoy, digamos así, protestando por mí. También lo hago por él. Vuelvo a repetir. Yo podría creer que es una nueva conquista. Bueno, pero no, porque en realidad es mucho más joven que yo, según parece, porque no lo conozco. Y lógicamente, de acuerdo a los informes que he leído, por ejemplo, La Razón, habría asistido a mis clases en La Plata. Ahora, imagínense, yo les digo esto, no por hacer ningún alarde de nada, sino para que ustedes vean que si hay una cosa cierta es que estamos viviendo en el reino del Anticristo. Por eso tal vez esté cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros vemos este reinado del confusionismo, esta arma del confusionismo. La gente piensa en los cerebros ocultos o lo que fuera que inician las campañas o las cosas. Pero a mí, lo que más realmente me impresiona es la actividad que despliegan los grandes órganos de la prensa, que aparecen como defensores del orden. ¿Con qué facilidad se prestan a difamar, a difundir las calumnias mayores, a hacer el confusionismo más extremo? Eso es lo grave. Es como me pasaba con la película Z, que se haya producido, que la exhiba, no es tan grave como las reacciones del público. Esa es la parte realmente estremecedora. Digo esto porque tengo que hablar de la prudencia. Yo no voy a hacer el alarde de ser un varón prudente, pero entiendo la prudencia al modo que vamos a exponer. Y no solamente la entiendo así, sino que la vivo así. A lo largo de la vida he debido afrontar en diversos momentos violentas campañas, que ni siquiera me explico, porque yo soy un profesor de filosofía, que la única cosa que hace es hablar y escribir un poco, que firma todo lo que piensa. Hasta tengo el privilegio que, por ejemplo, la policía en La Plata haya grabado mis clases. También agrego que es la mejor defensa que yo tengo. Cuando vienen algunos allá que no conozco bien, en la casa del doctor Adana, donde hace 10 años allí, y 18 que voy a La Plata, ahora voy una vez por mes, porque no puedo ir más. Vienen y pues, quieren poner un grabador más, lo ponen. Porque lógicamente yo pienso que siempre es una ayuda. Porque pone una evidencia en las manos y entonces resulta un problema. Si bien es cierto que en un primer momento pensé que sería detenido, en fin, pero cuando vi la magnitud que cobraban las cosas, las enormidades, dije, no creo que esta gente pueda llamarme ni siquiera para preguntarme nada, porque todo lo tienen dicho, documentado. Por otra parte, las condiciones actuales de mi vida son tales que me impiden a mí, inclusive, estar en reuniones, etcétera, porque no tengo tiempo, tengo que dedicarme a cosas que son mi deber primero en la vida. La clase sí me gusta dar porque es mi descanso. Mi descanso es enseñar y estudiar. En consecuencia, para mí, representa un momento realmente de verdadera tranquilidad, de verdadera serenidad interior cuando yo hablo de estos temas. Si he tenido que hacer una referencia a este problema, es sencillamente porque cada día me aflige más el porvenir inmediato que nos aguarda y la absoluta falta de definición, de decisión de los responsables. Hoy acabo de leer, no sé si era cierto, que hasta el documento del episcopado hay dificultades para sacarlo porque hay resistencia en obispos a firmarlo. Ustedes se dan cuenta que esto es una gravedad tremenda. Este es un problema tremendamente grave. ¿Qué vamos a pedirles a los otros, a las otras instituciones, a las otras fuerzas humanas, nada más que humanas? ¿Qué unidad le vamos a pedir, qué cohesión, qué seguridad, cuando nosotros vemos destrozada, desgarrada por dentro, una vez más a nuestra santa iglesia, quebrantada su unidad? A este el punto en que están las cosas. Bueno, pero quiero significarles también que en ningún momento he tenido la más mínima preocupación, ni la tengo. No sé si Dios me dará fuerza, llegado el caso, para dar el testimonio que corresponde en cualquier circunstancia. Si no es así, será cuenta de mi flaqueza humana. Si en el momento decisivo me falta la energía moral necesaria para poder aceptar serenamente cualquier cosa. Entiendo inclusive que la muerte no es ni siquiera de los males mayores en estos momentos. Me parece mucho más tremendo que a un hombre lo rapten, lo secuestren, lo torturen, lo tengan en un manoseo, en una cosa tremenda, viviendo las horas y los días, si lo van a matar o no lo van a matar. Me parece que una muerte rápida es lo que mejor se puede desear en estos casos. Y no es que les hablo alarmado, pero es una ingenuidad tremenda, una inmensa falta de prudencia, considerar que en nuestra patria no van a acontecer las cosas que estamos viendo que han ocurrido en todos los otros lugares del mundo. Y los acontecimientos nos toman dormidos, como sorprende el ladrón en la noche. La gente no quiere creer, no quiere aceptar, quiere seguir con su vida fácil, su vida cómoda, sus noches tranquilas, sus digestiones sin perturbaciones. Y los acontecimientos que vienen son pavorosos. Y no creo yo que esto sea una versión alarmista. Ni lo crean por las cosas que me acontecen a mí me hacen un honor, me distinguen, me reconocen. Porque al fin y al cabo mi tarea es tan mínima, mi ambiente es tan reducido. ¿Y a qué viene que emprendan estas tremendas campañas? No lo entiendo. Porque si yo gravitara sobre mucha gente, si yo actuara sobre multitudes, sobre grandes factores de poder, admitiría. Pero en el caso mío no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Pero hablemos de la prudencia y de la justicia, estas dos virtudes morales cardinales que junto con la templanza y fortaleza integran el grupo de las virtudes naturales. Hablaremos también a su tiempo, y Dios y las circunstancias lo permiten, de las virtudes sobrenaturales. Pero antes, quiero hacer trazar el perfil esencial del hombre cristiano. Porque las virtudes no son sino, digamos así, la estructura moral, del alma del cristiano. Las virtudes tal como nosotros las vamos a estudiar. Uno a veces lee, por ejemplo, que aquel que es, digamos así, un cristiano, el ser cristiano significa ser verdaderamente hombre. La plenitud humana es ser cristiano. Porque el hombre por naturaleza es cristiano. Considerado en el plano natural, el hombre posee un alma naturalmente cristiana. La fe nos enseña, e incluso los maestros griegos también definieron esto, de que el alma del hombre es un alma espiritual, es un alma inmaterial. Y es un alma además que lo constituye al hombre en una dignidad única, que es la dignidad de ser una persona, de tener un destino personal. Y un destino que no se limita al tiempo que vivimos. El alma del hombre es naturalmente cristiana. Y es sobrenaturalmente cristiana cuando ha recibido el beneficio de la redención y el auxilio de la gracia, y está la fuerza de Dios en ella. Esto viene a confirmar algo que es fundamental. El cristianismo no modifica, no altera la naturaleza. ¿Cómo la va a alterar si el mismo Verbo que nos ha creado es el que se ha hecho hombre y nos ha redimido? ¿Cómo la ley que es Cristo, que es la plenitud de la ley, va a ser distinta de la ley natural? ¿Cómo el hombre que es naturalmente cristiano, porque es criatura del Verbo de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios, cómo no va a ser sobrenaturalmente cristiano, imbuido, infundida en él la fuerza de ese mismo Verbo, de ese mismo amor, de ese mismo Dios que lo ha creado? Y que además de haberlo creado, hecho hombre, ha sufrido y muerto por él. Uno se da cuenta que la imagen y semejanza en que el hombre ha sido creado por Dios adquiere un relieve, adquiere una fuerza, adquiere una plenitud nueva con la redención. Porque es ahora el mismo modelo, aquel que es el principio y el fin, aquel que es el dechado y el ejemplo, aquel que es el paradigma, del cual es un reflejo el alma del hombre, el que se derrama en ella con su amor, con su testimonio, con su palabra. Uno se da cuenta que la semejanza del cristiano con Dios adquiere, digamos así, una diafanidad, una perfección, un relieve, una fuerza extraordinaria, única. Este es un misterio, pero es real. Por eso decía bien Pascal, solamente el hombre que está en la fe de Cristo sabe por la fe de Cristo qué es ser hombre y para qué existe el hombre. Y sabe también qué es Dios. ¿Y cuál es, digamos así, el fin que él representa para todo lo que existe? Porque esta alma creada a imagen y semejanza de Dios, ahora rescatada por ese mismo Dios hecho hombre, en la verdad de ese Dios, en la verdad misma, en la palabra de él, en el amor de él, ¿cómo no va, digamos así, a perfilar todavía de un modo más nítido, más claro, más perfecto, la semejanza de su Creador y Redentor? Por eso, primer punto, el hombre sabe por la fe de Cristo lo que es ser hombre y el fin de su existencia. Y sabe que Dios, sabe por esa fe, sabe que Dios es uno y es trino. Sabe de la Santísima Trinidad, sabe de las personas divinas y de la procesión de las personas divinas. Y sabe que Él es imagen y semejanza de esa Santísima Trinidad. Cuando San Agustín escribió el Tratado de Santísima Trinidad, que es el más profundo tratado psicológico que se haya escrito nunca, de psicología científica. Estudia el alma del hombre desde Dios. La estudia a la luz de la fe como una imagen y semejanza de la Trinidad. Y esas facultades del alma, como son la mente,